contenido E. Entretenimiento. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Y amigas y amigos, bienvenidos nuevamente a Entre Cuerdas y Tambores, el programa de la música ecuatoriana tradicional. Y porque el tecno paseíto también tiene su espacio en Entre Cuerdas y Tambores, el día de hoy les tengo un nuevo especial, junto a un artista que hace poco compartió con nosotros una entrevista en Entre Cuerdas y Tambores. Si no saben de quién les hablo, les recuerdo que fue Darinka, y es precisamente sobre ella de quien tendremos hoy, en la primera parte, sus mejores éxitos musicales, y conoceremos un poco más sobre su vida artística musical. Y como en Entre Cuerdas y Tambores siempre empezamos alegres, que suene el mix fiestero. Amor, un abrazo, te

que tengo que pasar. Mi vida es un martirio que tengo que pasar. Solo le pido al Señor que te conmueva de mí. Solo le pido al Señor que te conmueva de mí. Urbano nació en Quito un 8 de abril. Su voz y pasión por la música la sintió desde muy niña, pero no fue, sino hasta la adolescencia, que se dio a conocer artísticamente. Su estilo propio, su ángel y desenvolvimiento escénico la llevaron a ganarse rápidamente el corazón de su público. Con más de 20 años de carrera artística, Juanita Urbano sigue conquistando el corazón a su público. A través de su voz, le dieron a conocer temas inéditos del maestro Ricardo Realpe como Orgullo de Mujer, Pensarás en Mí y otros. Ahora es turno de escuchar a Rumba Habana desde Cotacachi y el tema musical La Banda de Peña Herrera. La banda de Peña Herrera es la mejor de la comarca. La banda de Peña Herrera es la mejor de la comarca. Porque ha ganado concursos de Tocito en Limadura. Porque ha ganado concursos de Tocito en Limadura. Y en Tocito en Limadura. Y en Tocito en Limadura. A la culebra verde, negrita, no le hagas caso. Mete caña al trapiche, mete el sacabagazo. Mete caña al trapiche, mete el sacabagazo. De aquí, meñate, meñate, matita de aquí.